Me traje el programita ya completo que contiene los temas principales de las 14 unidades que Dios mediante vamos a desarrollar y la bibliografía general básica dividida unidad por unidad. Hasta ahora nosotros lo que hemos dado es la unidad número 1, que consta de 3 puntos: el concepto cristiano de la cultura, la destrucción de la cultura cristiana y 2 ejemplos representativos: el nominalismo y la Revolución Francesa. Para esta unidad número 1 están marcados en la bibliografía general los siguientes trabajos: Alfredo Di Pietro, Cristianismo y Cultura, que creo haberse los entregado. Un trabajito mío sobre las consecuencias culturales de la Revolución Francesa. Luego, un trabajo colectivo bajo la conducción de Patricio Ramble, que se llama La contaminación ambiental. No sé si ese trabajo está aquí, si no, yo se lo traigo. Pero no está, bueno, voy a ir tomando nota de lo que no está. Este trabajo de la contaminación ambiental es para que lo tengan, para que lo consulten, pero hay varios capítulos de este trabajo que podrían servir como anillo al dedo para ilustrar el tema de la destrucción de la cultura cristiana. En particular, un trabajo del doctor Caturelli y otro del padre Alfredo Sáenz. También hay en esta unidad indicada una lectura de varios autores que publicó la editorial Espejo de Madrid bajo el título Crisis y Revolución en la Cultura, que si no está también lo voy a poner a disposición porque me interesa principalmente que pudieran consultar de este libro un capítulo de don Rafael Gambra sobre los mitos y el lenguaje y la destrucción del lenguaje por la mitología contemporánea. Y finalmente les he puesto acá un trabajo de Stan Popescu que se llama Democratización de la Cultura. Tal vez haya aquí algún trabajo de Stan Popescu. Es un autor un poquito desparejo, para serle sincero. Tiene un libro espléndido, el mejor a mi juicio que le ha escrito, que se llama La autopsia de la democracia, y después varios libros más que son muy desiguales, y que hay que leer con algunas reservas. Se repite mucho, es un hombre que tiene un castellano muy deficiente, y esto no es un reproche, puesto que él es de origen rumano, maneja muchos idiomas, y ha hecho un verdadero esfuerzo por manejar también el idioma castellano, pero a veces cuesta seguirlo por el castellano un poquito deteriorado con el que se maneja. Pero el problema del idioma es el de menor importancia, es el de menos monta. En realidad es un hombre que por momentos desbarra y sin embargo tiene chispazos y brillos y talentos que también son de justicia a reconocer. Es por eso que lo he incorporado en la bibliografía. Entonces, más o menos con estos títulos y con estas indicaciones que hemos dado en las primeras clases, podríamos pasar a la unidad número 2. De cualquier manera, si sobre la unidad número 1 ha quedado alguna duda, me interesaría que en algún momento lo fuéramos viendo. Yo tengo una duda. Sí. Cuando hablamos de la conceptualización de la historia, estábamos definiendo unos puntos, entonces le damos varias explicaciones. Entonces, dentro de la explicación política, habíamos mencionado la conspiración mundial. Entonces, quería preguntarle, no me queda muy claro en qué consiste bien esta conspiración mundial, de dónde parte, quiénes la constituyen. Bueno, hay una unidad en el programa, en la que vamos a ver ese tema con más detalles, y que es la unidad número 12. Pero de cualquier manera algo podemos decir, por lo pronto algo que me interesa que quede claro sobre ese tema, y es que no es mía la denominación de Revolución Mundial Anticristiana. la idea de una conspiración mundial o internacional en contra del orden cristiano aparece en el magisterio pontificio, principalmente en el vocabulario de Pío XI. Pío XI, cuando da a conocer su encíclica Quadragésimo Anno, dice más o menos literalmente lo siguiente: toda la economía ha llegado a ser horriblemente dura, inexorable y cruel, dando lugar al imperialismo internacional del dinero. Si el Papa denuncia aquí la existencia de una entidad supranacional a la que denomina imperialismo internacional del dinero. Ahora bien, ese imperialismo internacional del dinero tiene la característica de ser profundamente global, omniabarcador, intrínsecamente perverso por su condición de materialista, su condición de ateo, y tiene otra característica que lo hace más bravamente peligroso, que es el anonimato. No tiene nombres y apellidos, aunque sí van apareciendo en la historia. Pero yo no puedo decir el imperialismo internacional del dinero, al igual que el Club de Roma, o al igual que la Trilateral Commission, o al igual que la Amnesty International, o como el Greenpeace, están manejados por fulano y mengano. Puedo decir, estas agrupaciones que yo he citado recién ciertamente forman parte de este operativo de pinzamiento contra el orden cristiano, pero no puedo decir que hay un nombre y un apellido al que responde la existencia de este imperialismo internacional del dinero. Puedo decir sí que hay gobernantes que están comprometidos con él, que hay países que están comprometidos con él, que hay instituciones, que hay movimientos, que hay alianzas, que hay pactos, que hay tratados. Todo eso lo puedo decir y lo vamos a ir diciendo. Por eso digo, hay una unidad específica en la que lo vamos a estudiar. Lo que me interesaba a mí era que ustedes supieran que, así como hay una explicación teológica o una explicación ética o antropológica o filosófica, hay una explicación política mediante la cual lo que yo vengo a decir a ustedes es que, señores, aquí nadie se chupa el dedo. O sea, aquí todos sabemos que hay también un problema político. Yo no digo que sea el tema más importante, pero no digo que detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica. Entonces, el epifenómeno se presenta como tal, como epifenómeno, bajo el envase, la apariencia o la fenomenología de una cuestión política. En el fondo sabemos que no, pero está también la cuestión política. Así como sería un error negar la penetración teológica del problema, error que comete la mayoría de los observadores, aún los católicos, también sería una ingenuidad negar la expresión o la manifestación o la fenomenología política. Hay una manifestación política, hay una fenomenología política. Esto es indudable. Y a esa manifestación política, Pío XI la ha llamado el imperialismo internacional del dinero. Se podría incluso ir más atrás en el magisterio pontificio, en la Immortale Dei de León XIII, cuando el Papa va señalando los pasos de la descristianización de la sociedad. Sí, hubo un tiempo en que el Evangelio sostenía, iluminaba la filosofía de los estados, pero después, ¿qué ha pasado?, se pregunta León XIII, y va marcando las etapas de la decadencia, hasta que llega a la etapa que en su momento era la actual, la etapa peor, que era la desevangelización de los estados, la desconfesionalidad de los estados. Pero por supuesto, si el pueblo León XIII viviera ahora y viera las aguas que pasaron bajo los distintos puentes desde entonces, también se quedaría sumamente horrorizado. En suma, lo que yo quiero decir es esto: existe una conspiración mundial anticristiana, existe una revolución mundial anticristiana, existe un imperialismo internacional del dinero. Esa revolución mundial anticristiana, ese movimiento de la revolución mundial, tiene varias etapas, varios momentos. La más antigua que se pueda localizar está en el siglo XIV, en el nominalismo. Y su equivalente en el orden religioso, que también alguna vez vamos a hablar sobre esto, que es la devoción moderna. La devoción moderna es una de las herramientas predilectas de la destrucción de la espiritualidad religiosa y de la destrucción de la vida interior dentro de la Iglesia. Y sin embargo, hasta el día de hoy sigue teniendo su presencia y su vigencia. Entonces, hay una primera etapa que está en el nominalismo. Hay una segunda etapa que está en el renacentismo, aunque no se puede calificar a todo renacimiento de anticristiano, porque no es lo mismo el renacimiento español, por ejemplo, que el renacimiento italiano. Hay una tercera etapa que es el cartesianismo o el racionalismo. Hay una cuarta etapa que es el iluminismo, la Revolución Francesa, terrible Revolución Francesa. Hay una etapa subsiguiente que es, por ejemplo, la Revolución Bolchevique, la Revolución Rusa, y así podríamos seguir enumerando etapas. Ahora, cuando uno analiza los autores, los inspiradores y los artífices de cada una de esas etapas, uno descubre un común denominador. Y el común denominador que se descubre es la presencia de la perfidia judía y es la presencia de la acción de la masonería. Y esto también ha sido dicho por el magisterio de la Iglesia, lo que pasa es que lamentablemente en nuestros días este aspecto del magisterio de la Iglesia no se quiere destacar más o se quiere camotear. Yo no sé si ustedes conocen o han leído, pero se lo recomiendo, el libro de Maurice Binet, que se llama Complot contra la Iglesia. Se los recomiendo vivamente, son dos tomos, han sido publicados en castellano por la organización San José, se llama Complot contra la Iglesia. Y es la historia de esta revolución mundial anticristiana, es el estudio de las etapas, de los periodos de este movimiento de la conspiración mundial en contra de la cultura cristiana. Es la historia del imperialismo internacional del dinero con nombres, apellidos, instituciones, corrientes, movimientos, tratados, alianzas, pactos, etcétera, etcétera. Complot contra la Iglesia de Maurice Binet. No es el único libro sobre este tema, pero ciertamente a mi juicio es el más ortodoxo, el más importante y el más destacado. El autor se los escribo por la duda. Y el libro se llama Complot contra la Iglesia. Después hay otro libro más, muy importante sobre este tema, que es el de Pierre Vignon. Que se llama La Iglesia y el Movimiento de la Revolución Mundial, que también son dos tomos. Y que estudia hasta la penetración de la revolución dentro de la Iglesia. Cuando hablo de revolución, no hablo de revolución francesa o de revolución bolchevique, no el adjetivo, hablo de revolución como sinónimo de revuelta contra el orden. Por eso hay dos grandes ejes para entender esto, que es el eje de la revolución y su réplica, que es la contrarrevolución. Se llama La Iglesia y el Movimiento de la Revolución Mundial. Y después el segundo tomo creo que se llama La Revolución Mundial dentro de la Iglesia. Son dos tomos que fueron publicados por la editorial Crucifiero Editores en los años 1969-1970. Yo les pido por favor, sobre todo el hermano Germán que está a cargo de esto, que cuando estos libros que yo cito no los tienen o faltan, que me avisen, porque mi intención es traer material. Yo hoy traje dos libros, por ejemplo, que va a ser importante que en algún momento los tengan, independientemente de mi paso por acá o de mi existencia, pero que ustedes lo conozcan. Y el tipo de bibliografía, que a lo mejor es difícil de conseguir o difícil de hallar, yo voy a hacer todo lo posible por traerla, ya sea fotocopiándola, consiguiendo los libros, lo que sea, pero quiero que tengan esto, no para esto, ¿entienden? No para este cursito mío, sino para que esté acá, para que ustedes lo tengan y sepan que esa bibliografía existe y que en algún momento lo pueden consultar. Y después, claro, hay otro material de lectura sobre este mismo tema, que es más conocido y también más polémico, que es el de los protocolos de los sabios de Sion. Yo no sé si ustedes han oído hablar de él o si tienen alguna idea de qué se trata, pero ese conjunto de las 24 actas que se dieron a conocer en Basilea en el año 1898, 1897, según otro, 1899. Estas actas reúnen el conjunto de las maquinaciones anticristianas de los principales rabinos del mundo reunidos entonces en Basilea. Y por supuesto que este libro, que se conoce con el nombre de los protocolos de los sabios de Sion, ha sido negado. O sea, han negado la autenticidad del libro. Pero es un tema que vamos a discutir después. Cuando llegue el momento, vamos a demostrar qué hay de auténtico o de inauténtico, qué hay de falaz, qué hay de veraz, en estas terribles 24 actas que también yo les pido que tengan en cuenta para ser consideradas, para ser analizadas, para ser estudiadas. Pero, por lo pronto, digamos, con este material tendría como para empezar a estudiar este tema que me parece bien que les haya inquietado. A mí lo que me interesa dejar en claro es esto: la denominación o la expresión Revolución Mundial Anticristiana no es una expresión antojadiza, ni caprichosa ni extravagante. Está dentro de la terminología con la que se manejaba el magisterio de la Iglesia, y era común y era corriente que se hablara de la existencia de un imperialismo internacional del dinero y de una revolución mundial anticristiana, que por supuesto tiene varios brazos, tiene varios tentáculos, que es un pulpo. Si yo tuviera que decir hoy, por ejemplo, cuáles son los principales pulpos, le diría de uno de los nombres que les mencionaba recién. Hablaría en primerísimo lugar de la Naibrit, la poderosa logia judío-masónica que tiene su sede en Chicago y que está compuesta por un número inamovible de rabinos y de masones. Es un brazo poderosísimo que tiene vigencia en nuestros días. Tanta vigencia tiene que todos los años la Nación Católica celebra junto con la Naibrit su fiesta. Y aparecen todos los afiches en las calles invitando a los miembros de la Acción Católica, como corresponde, a participar del jubileo con nuestros hermanos mayores. Esto ojalá fuera un chiste, pero esto de hace varios años está apareciendo en las calles de Buenos Aires una invitación colectiva a hacer ciertos festejos. El padre Seca, rector de la Universidad Católica Argentina, acaba de invitar para participar del jubileo docente al señor Zuberov, judío marxista y columnista habitual de la revista Playboy, y al señor Francisco de Diz, militante marxista, autor de la apología del cordobazo, que ayer fue invitado por la gran logia de líderes secretos masones a disertar en su sede como homenaje a su trayectoria. Y estaba en la página 8 de La Nación de ayer, en la sección sociales. Estos dos personajes, Zuberov y de Diz, acaban de ser invitados a la Universidad Católica Argentina a festejar el jubileo docente. Por eso después dicen que no existe la conspiración. Después dicen que uno es un loco o que uno es un exagerado. Yo quiero que alguien me dé una explicación. ¿Qué hacen estos dos personajes en la UCA riéndose de nosotros, burlándose de Jesucristo? ¿Qué van a festejar? ¿Qué jubileo van a festejar? ¿Qué significa para el señor Zuberov, columnista de Playboy, los 2000 años del nacimiento de Jesucristo? ¿Qué puede significar para el señor Francisco de Diz? ¿Qué puede significar? Un motivo de beba, de carne, de tomadura de pelo a nosotros. Pero no llegan ahí solos, llegan ahí invitados. Invitado por quien es el rector que debería preservar esos claustros, o en este caso, como el de la Negra, invitado por la Acción Católica. Entonces, todo esto no lo inventé yo, no saqué un conejo de la gallina y digo, existe un complot judío anticristiano, que está entre nuestros ojos sucediendo, y nadie dice nada. Bien, debe de otra vez que la pregunta sea más fácil. Bueno, vamos a tratar de empezar con la unidad 2, que es, ya les digo, el concepto cristiano de historia y otros temas conexos a este. ¿Ustedes se acuerdan? Yo había empezado a definir qué era la historia haciendo una distinción entre el aspecto ontológico y el aspecto nociológico, ¿recuerdan? Habíamos llegado a decir, por ejemplo, que desde el punto de vista nociológico está bien que yo sostenga que la historia es el estudio del pasado, aunque la definición era temporaria o incompleta. Después completamos esta definición. Recuerda que dijimos que la historia, desde el punto de vista nociológico, es el estudio científico de los hechos específicamente humanos acaecidos. Y si ustedes encuentran en los apuntes esta definición, verán que fuimos explicando cada uno de los términos. Dijimos estudio científico porque es un conocimiento causal de los hechos específicamente humanos, porque Santo Tomás de Aquino enseña que hay hechos genéricamente humanos y específicamente humanos. Aquellos específicamente humanos son en los que interviene la voluntad y la inteligencia, mientras que los genéricamente humanos son aquellos que el hombre comparte con los animales, verbi gracia, la respiración, la fecundación, la alimentación, etc. Entonces, desde el punto de vista nociológico, yo puedo describir la historia como el estudio científico de los hechos específicamente humanos acaecidos. Pero desde el punto de vista ontológico, esta definición es absolutamente incompleta, o mejor dicho, inconveniente, porque deja de lado esta definición, desde el punto de vista ontológico, deja de lado lo más importante, y es que la historia no se entiende sin Dios, que es el autor del tiempo, que es el señor del tiempo, y por lo tanto desaparece en esta definición la noción de Dios y la definición de divina providencia. Podríamos también entonces provisoriamente, muy provisoriamente y muy pobrecitamente, decir que desde el punto de vista ontológico la historia es el plan de Dios que se despliega en el tiempo, plan para el cual Dios provee de hombres, de pueblos, de naciones, de razas, etc. Dos preguntas entonces se formulan aquí inmediatamente, porque me gustaría, está muy bien las preguntas que ustedes me están haciendo, yo les agradezco incluso porque me ayudan a razonar, pero me gustaría que ustedes fueran haciendo aplicaciones, casi diría de carácter sacerdotal o de carácter pedagógico a lo que estamos viendo. Por ejemplo, con todo lo que hemos visto en la unidad número 1, se me ocurre que una aplicación que ustedes tienen que hacer es la siguiente. ¿Cuándo yo puedo católicamente hablar de un hombre culto o de un pueblo culto? ¿Puedo seguir aceptando las distintas versiones amañadas de las distintas leyendas negras que me dicen que una sociedad es culta cuando está alfabetizada o que un hombre es culto cuando es instruido? Entonces tenemos que hacer aplicaciones permanentemente, con carácter pastoral, con carácter de celo apostólico. Aquí lo mismo, yo digo, hay una definición nociológica de la historia, hay una definición ontológica de la historia, pero ¿qué aplicación tengo que hacer? Y es muy sencilla, la definición, la mala definición nociológica de la historia ha asfixiado la definición ontológica, la ha desplazado. Nadie estudia la historia, ni nadie concibe ya la historia como el plan de Dios que se despliega en el tiempo. En cambio, todos, aún en los ambientes católicos, estudian la historia y conceptualizan la historia como el estudio del pasado. Definición que, repito, es absolutamente incompleta, porque a la historia no le interesa el pasado de las plantas, o el pasado de los animales, o el pasado de las piedras, sino el pasado de los hechos específicamente humanos trascendentes, específicamente humanos y trascendentes. Entonces acá hay una aplicación concreta que tenemos que hacer, y es que no podemos permitir el escamoteo de la noción ontológica de la historia y su reemplazo o sustitución por la noción nociológica. Pero yo, porque aquí hay otro error también que asoma, y es confundir la historia con la historiografía. Una cosa es lo que ocurrió porque Dios quiso que ocurriera, y otra cosa es lo que el historiador escribe sobre lo que ocurrió. Si el historiador es fiel, retratará las cosas como Dios manda y como Dios quiso que fuera. El historiador es infiel, reemplazará a la historia con la historiografía. Y acá también tenemos entonces otra aplicación que hacer. Nunca es lícito reemplazar la historia por la historiografía, o por la historiografía mendaz, por decirlo de alguna manera, porque la recta historiografía es la que se encarga precisamente de registrar los hechos de la vera historia, de ese plan querido y creado por Dios. Cuando la historiografía es recta, es reflejo y retrato de la vera historia. Y entonces cuando la historiografía es recta, uno a través de la historiografía descubre el sentido de la historia. Pero cuando la historiografía es mala, es perversa, esa historiografía mala o perversa me aleja del conocimiento del sentido de la historia. Si yo leo un buen libro de historia, de un buen historiógrafo, puedo descubrir el sentido de la historia. Me acerca a la hermenéutica del sentido de la historia. Pero si yo leo a un historiógrafo malo, me aleja o me oculta o me minimiza o me tergiversa o me obstaculiza el conocimiento del verdadero sentido de la historia. Sí. ¿Qué es la historiografía? La historiografía es la historia escrita. Historiografía es la historia escrita. Un libro de historia hecho por un historiador es historiografía. Mientras que la historia es, como decíamos recién, los hechos del pasado, con las salvedades que yo hice. Si yo tomo un libro de historia escrito por un historiador, eso es historiografía. La historia de San Martín de Mitre es historiografía. La historia de San Martín es la historia de San Martín, es decir, lo que San Martín hizo. La pregunta o la aplicación es, ¿la historiografía de Mitre sobre San Martín ¿Me proporciona el verdadero sentido de la historia de San Martín o no? No. En la mayoría de los casos, los historiógrafos me alejan del sentido de la historia. Ahora, si es grave que los historiógrafos me alejen del sentido de la historia, de hecho puramente profano, como en este caso la vida de San Martín, imagínense cuánto más grave será que los historiógrafos me alejen del verdadero sentido de la historia sagrada, o me impidan el verdadero conocimiento del genuino sentido de la historia. La historia no se opone a la naturaleza humana, sino que la expresa y la continúa. Hay al respecto un buen trabajo de Millán Puedes, que se llama Ontología de la Existencia Histórica, en el que aquellos que tengan interés podrán encontrar desarrollada esta buena idea. La providencia no destruye la libertad humana, la providencia respeta la libertad humana. Y en la historia hay protagonistas invisibles, pero no por eso menos reales. Y este es un punto importantísimo. Los protagonistas invisibles de la historia no son por eso irreales, porque lo invisible no es sinónimo de irreal. Dios no es solamente el creador de las cosas visibles, sino también de las cosas invisibles, como definió el Concilio de Nicea. Hay entonces dos historias en una: la que escribe Dios con el concurso de todas las criaturas es la misma historia, porque Dios la escribe, pero al mismo tiempo los hombres tienen que estar capacitados para descubrir ese sentido. Y la historia supone la lucha y la conquista del fin último, que es la bienaventuranza. ¿Qué quiero decir entonces con estas cuatro o cinco afirmaciones que he hecho? Que sí, la historia tiene un sentido, y que el hombre puede llegar a conocer el sentido de la historia. Cuando el hombre llega a conocer el verdadero sentido de la historia, el hombre es un verdadero historiógrafo. Hablo del profesional de la historia. Cuando el historiógrafo oculta, tergiversa, ridiculiza, carnece, miente, calumnia o difama el verdadero sentido de la historia, pues entonces tenemos un daño y un grave drama. Por eso que Don Quijote de la Mancha enseña: los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como los que hacen monedas falsas. Y el Papa León XIII dice claramente, siguiendo a Cicerón: la primera ley de la historia es no atreverse a mentir. La segunda, no tener miedo de decir la verdad. Esto deberían grabárselo todos los historiadores a fuego. La primera ley de la historia es no atreverse a mentir. La segunda, no tener miedo de decir la verdad. Hechas estas primeras aclaraciones acerca del sentido que la historia tiene, y llegando entonces a la conclusión de que la historia tiene un sentido y de que el sentido que la historia tiene puede entenderse, estas son las dos conclusiones a las que yo quisiera llegar. La historia tiene un sentido, y el sentido que la historia tiene puede conocerse. Nosotros no estamos en un mundo sin sentido, no estamos en un mundo caótico, enajenado, alucinado, alienado. Estamos en un mundo de sentido. El mundo tiene un sentido, tiene un significado. El significado y el sentido que el mundo tiene es el que Dios le ha impreso. Por lo tanto, la historia tiene un sentido y podemos descubrir el sentido de la historia. Y no es que cada uno tiene su sentido. Lamentablemente, cada uno tiene su valoración subjetivista que no siempre condice con el verdadero sentido de la historia. Hay un trabajo muy gracioso de Lucien Mori que se llama Los charlatanes de la nueva pedagogía. En este libro, el autor, para demostrar la falacia del subjetivismo y del relativismo, cuenta el siguiente relato de una alumna que le vino a discutir al profesor el sentido de la nota que el profesor le había puesto. Y el profesor la escuchó fingiendo un cierto respeto humano que no tenía, y entonces le dijo: señorita, usted para mí es una flor. Y la señorita, agraciada, le contestó diciéndole: pero profesor, qué amable, qué caballero que es usted. no, vea, le dijo, usted para mí realmente es una flor. Tomó una regadera y la llenó de agua. Y cuando la muchacha se vio empapada e inundada, comprendió los riesgos del relativismo y del subjetivismo. Porque si para mí es una flor estricto sensu, luego yo la riego o la abono. Entonces llamo a los perros del campo para que hagan sus necesidades en torno a ella y así la abonan. Pero si las cosas son lo que son, porque tienen un sentido, entonces no es estrictamente hablando de una flor, es un ser humano. Son los riesgos que, dice bien este autor, que se corre con el subjetivismo y con el relativismo. En materia histórica pasa lo mismo. Lamentablemente, las valoraciones relativistas y subjetivistas han reemplazado el sentido de la historia. Pero la historia tiene un sentido. Dios le ha impreso un sentido y nosotros tenemos la obligación moral e intelectual de descubrir este sentido. En un breve, dolorosamente desconocido, formulado por el Papa León XIII a fines del siglo XIX, el día 18 de agosto del año 1883. Papa León XIII acusaba con toda razón y justicia a aquellos historiadores que hacen de su ciencia el terreno predilecto de la desfiguración, la mentira y la calumnia. Esto literalmente lo dice el Papa. Hay de aquellos historiadores que hacen de su ciencia el terreno predilecto de la desfiguración, la mentira y la calumnia. Un verdadero cortejo de embaucadores, dice el Papa, que tienen como profesión embaucar, puestos en la común tarea de tergiversarlo todo, de menoscabar la presencia y la grandeza de Dios nuestro Señor. Y en este hermosísimo y desconocidísimo breve, les repito, del día 18 de agosto de 1883, el Papa León XIII alude de un modo especial a los llamados católicos liberales y a los historiadores liberales, a quienes llama espíritus híbridos, contradictorios, volubles y tornadizos, que con tal de no contrariar al mundo, aplauden y adhieren a ciertas novedades peligrosas en las disciplinas históricas. Novedades peligrosas en las disciplinas históricas, a expensas siempre de la gloria de la Iglesia y de la fe. Es decir que en este breve, el Papa León XIII lanza una crítica severa y estricta a los manipuladores del sentido de la historia. Pero no son solamente críticas las palabras de León XIII, no solo rechazan, no solo reprueban una modalidad, sino que también nos llaman a convocar la verdad histórica. Y celebran, en estas palabras pontificias, aquellos espíritus que, fuera de toda medrosidad, son capaces de hablar sí, sí y no, no sobre las cosas del pasado. Dice el Papa, hay que forzarse enérgicamente en refutar las mentiras y falsedades recurriendo a las fuentes. Es necesario que la Iglesia se defienda y que en el terreno de la historia fortifique con más cuidado los flancos atacados con mayor violencia. Y aquí es donde el Papa dice, es necesario que la primera ley de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven cómo se va engarzando e hilvanando el magisterio pontificio? Es muy interesante este breve de León XIII. En primer lugar, se sostiene que la historia se ha convertido en un terreno predilecto para los calumniadores, para aquellos profesionales en desfigurar el sentido de los hechos. En segundo lugar, va especificando y acusa concretamente a los católicos liberales, espíritus híbridos, aquellos que se vuelcan a las novedades peligrosas en disciplinas históricas y se olvidan del deber de custodiar la verdad. Pero en tercer lugar, el Papa dice, hay que hacer algo, hay que forzarse, dice el Papa, en defender nuestra heredad, nuestro legado, nuestro patrimonio. Entonces, la historia se nos presenta a nosotros como algo sagrado, analógicamente hablando. Y también esto lo ha dicho Don Quijote. Don Quijote dice, la historia es como cosa sagrada porque ha de ser verdadera. Y donde está la verdad está Dios, en tanto verdad. No obstante, le dice Don Quijote a Sancho, hay algunos que escriben y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos. Miren qué interesante esta imagen quijotesca y qué profética. Hay algunos que escriben y arrojan libros de historia de sí como si fuese Buñuel. Ya antes de Cervantes, antes del siglo de oro español, los clásicos habían descubierto el valor que tenía el sentido de la historia. Por ejemplo, Virgilio habla de nuestra madre antigua, buscar a nuestra madre antigua. Cicerón hace el elogio de la historia y la llama, como después la llamaría el mismo Don Quijote, émula del tiempo, émula del tiempo. Y por supuesto, ya en el mundo cristiano, toda la patrística y toda la escolástica ha hecho también el elogio de la verdadera historia. Ahora bien, hacia la misma época en que el Papa León XIII escribía este breve, que es el primer documento importante que tenemos del magisterio de la Iglesia para descifrar el sentido de la historia, el breve del Papa León XIII. Hay otros documentos importantes, está por ejemplo la Providentissimus Deus, la Spiritus Paratritus, pero este breve del Papa León XIII del año 1883 es impagable. Pero por la misma época hay un historiador ilustre y famoso liturgista benedictino que ustedes conocen, que es Don Granger. Don Granger estuvo vinculado al Cardenal Pi, otro grande de la Iglesia Católica. Y Don Granger señalaba las principales actitudes que debían guiar a todo católico dedicado a la historia. Y es aquí donde me quiero centrar un poquito más. ¿Cuáles son los consejos que da este gran católico a quienes se dedican a la historia? Vamos a enumerarlos. En primer lugar, dice Don Granger, apartarse de las corrientes fatalistas, humanistas y naturalistas. Primer consejo, apartarse de todas las corrientes de sesgo inmanentistas, ya sea fatalistas, humanitaristas, naturalistas, etc. ¿Por qué? Porque niegan la causa increada, porque niegan los factores sobrenaturales y porque resaltan a la criatura en desmedro del creador. Primer consejo importante que da Don Granger. ¿De qué debemos apartarnos y por qué debemos apartarnos de esto? Pero segundo consejo importante, al mismo tiempo que nos apartamos de estos errores, tenemos que hacer algo afirmativo, algo positivo. ¿Qué sería? Y lo dice, exaltar la centralidad de Cristo y tras la centralidad de Cristo el papel de los santos, de los mártires, de los confesores, de los predicadores. Es decir, exaltar la presencia de lo sobrenatural. Yo no sé si ustedes saben que en algunos libros del texto ya ha desaparecido la clasificación de los años en antes de Cristo y después de Cristo, porque se considera que es discriminatorio. Muchos libros del texto actuales que se usan en la escuela primaria y secundaria vienen con los años marcados con el signo positivo o negativo. Si transcurrió antes de Cristo es el menos 315, si transcurrió después el 315 a secas. Pero esto ya está sucediendo en nuestros días, porque no se admite lo que dice Don Granger, no se admite la centralidad de Cristo. Y cuando preguntan a los chicos por qué se más y menos, pero cuando preguntan les dice justamente que se trata de una centralidad postiza inventada por el clericalismo católico, pero que no debe ser tenida en cuenta y reflexivo por discriminatorios. Después, claro, los chicos con su brutalidad hacen justicia, la ignorancia nos preserva del error. Yo tuve un alumno que en una prueba me puso el Papa Clemente Benigno. Y entonces yo le pregunté de dónde había salido este Papa, quién era. Dice, está en el libro, profesor. Pero en el libro, ¿qué es eso? Entonces decía, el Papa Clemente V eligió una solicitud. Como el bestia, no conocía los números romanos porque era discriminatorio. Y luego elegir es demasiado difícil. Entonces unió Clemente Benigno. Cada vez que hay disputa en la iglesia, digo, esto es la regla Clemente Benigno. Esto no sabe realmente de vecino. Pero claro, la ignorancia preserva a los chicos de estas estupideces. Resulta que ahora la centralidad de Cristo es un invento nuestro y discriminador. Dentro de todo va a ser obligatoria la centralidad de Buda. bastará con un nuevo encuentro ecuménico que organice Monseñor Garlati y dividiré con los años el antes y después de Buda. Entonces, ¿qué nos dice don Granger? Apartarse de las corrientes fatalistas, humanitaristas y naturalistas y exaltar la centralidad de Cristo. ¿Qué otros consejos podríamos agregar nosotros fuera de estos magistrales que nos da León XIII y don Granger? Ya tenemos los consejos de León XIII, ya tenemos los consejos de don Granger. ¿Hay algunos otros que pudiéramos dar? Creemos que sí. Por ejemplo, hay uno que nos señala Veló, un autor que ustedes conocen, ya lo Veló, autor prolífico, por cierto. Si algo me desanimó para hacer una tesis sobre él, es tomar conciencia a través de un catálogo que llegó a mis manos, de que tenía publicadas en total casi 400 obras. Me alcanza la vida para leer a este hombre, de las cuales en castellano circulan una veintena, y en inglés, en su idioma original, se podrán conseguir con facilidad otros 20 títulos más. Pero es impresionante la cantidad de obras que publicó Vélez. De todas maneras, hay algo que él dice que me parece muy importante y que lo dice en Europa y la Fe. Y es esto: no es historiador el hombre que no sabe responder desde el pasado. Saber responder desde el pasado es lo propio del buen historiador. Yo no puedo tomar como patrón de conducta para una hermenéutica histórica el pensamiento de la actualidad. Hablo del pensamiento voluble. ¿Por qué es importante esto que dice Veló? Les pongo un ejemplo para que ustedes lo entiendan. El conquistador español del siglo XVI, ese hombre del siglo XVI, se comporta de una manera que hoy no existe. Hoy no existe ese espíritu de celo apostólico, de fervor misionero, no existe. Pero no quiere decir que no deba existir, o no quiere decir que esté bien que ya no exista, pero menos aún, quiere decir que porque no existe ahora, yo puedo decretar su inexistencia en el siglo XVI. Un historiador, no digo marxista, ni tampoco liberal, un historiador común y corriente, se acerca, por ejemplo, a un conquistador español del siglo XVI y dice: no, este hombre venía movido por afán económico, por afán de lucro. No dice eso, en principio, solo porque pueda ser liberal o marxista, sino simplemente porque es un mal historiador. Después, por supuesto, después viene la carga ideológica y odiosa de resentimiento liberal y marxista, pero en principio, se lo digo por mis propios colegas, en principio un historiador común y silvestre, cuando se acerca a ese hecho, dice: no, esto es imposible. Si proyecta el maldito presente, proyecta el pecaminoso y defectuoso presente retrospectivamente. Entonces, como él se sabe incapaz de un hecho así, lo juzga inexistente en el pasado. Por eso dice Benedetto Croce: en materia de historia, cada cual prefiere y proyecta lo que lleva adentro. O como dice el refrán, el ladrón cree que todos son su condición. Como hoy vivimos en un mundo de ladrones, entonces todos creen que Hernán Cortés se comportó como senador alacino. Hernán Cortés no era senador alacino, simplemente porque era español y vivía en el siglo XVI. Entonces él tenía otra conducta. Para poder entender esa conducta, yo tengo que responder desde el pasado. Si yo respondo con un patrón antropológico del senador alacino, nunca voy a entender a Hernán Cortés. Entonces a mí me parece honesto que exista un historiador que diga: Hernán Cortés era un conquistador católico, lleno de ser apostólico, misionero, luego, como yo soy marxista, abomino de él. Pero lo retrato como era, es decir, respeto su existencia histórica. Uno que ha recibido una coima fenomenal. No, olvídate de él, no es un autor de la patrística, no. Es un ladrón de lo que hay en el Senado ahora, se han enterado de la coima del Senado. Por acá usted está protegido por la vida monástica. Yo vengo del mundo, discúlpenme. Alacino es un bandolero que ha recibido una cantidad de dinero por votar una ley laboral, y que es una especie de emblema reciente de la corrupción. Entonces, claro, si todos los hombres son como este bandido, Es imposible entender a Hernán Cortés, es imposible. Por decir algo, es como yo decía la vez pasada, ¿qué cualidad tenía ese hombre medieval? Antes de la batalla ayunaba y no dormía. Si yo, historiador del siglo XXI, insisto, aunque no sea liberal, aunque no sea marxista, si yo aplico la antropología existente en nuestros días a la antropología medieval, jamás voy a admitir la existencia de un hombre que antes del combate ni dormía y no comía. Jamás voy a admitir eso. Pero lo sensato, lo correcto, sería lo que dice Vero. Respondamos del pasado. Después, si el pasado no me gusta, lo enjuicio, lo evalúo, lo critico y veré qué capacidad de crítica tengo. Pero no hay derecho, es injusto y es una maquinación infernal, como dice León XIII, estar diciendo que todos son de la condición del ladrón. Entonces, como ahora hay ladrones y los ladrones escriben la historia, luego entonces aquellos hombres también debían venir aquí a América movidos por el afán crematístico. No era así, no era así. Hay historiadores inteligentes y honestos, no católicos, que lo reconocen. Por ejemplo, Sombart, cuando Sombart analiza la relación que hay entre el calvinismo, entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, es honesto Sombart. Es honesto. O sea, uno puede no coincidir con sus conclusiones, pero es honesto lo que él dice. Dice, señores, Calvino pensaba así. El calvinismo piensa de esta manera. Luego, es un hecho histórico probado que el calvinismo es gente del liberal capitalismo. Y claro, es preciso. Ahora, si después Sombart dice yo amo el capitalismo y por lo tanto amo el calvinismo, es otro tema. Pero él es honesto. Él responde, como dice Velo, desde el pasado. Es capaz de una mirada retrospectiva y dice, no, pasó esto. Pasó exactamente esto. Entonces, acá hay un consejo importante que nos da Velo. No es historiador el hombre que no sabe responder desde el pasado. Y luego, tenemos otro consejo importante que nos va a dar el Papa Pío XII en un mensaje de Navidad del año 1957. Dice el Papa: la historia humana es algo bien diverso de un proceso de fuerzas ciegas. Es un suceso admirable y vital de la historia misma del Verbo Divino, la cual en él se inició y por él tendrá su complemento el día del universal retorno al primer principio. Miren qué importante esta frase del Papa Pío XII. Dice, la historia humana es algo bien distinto de un proceso de fuerzas ciegas. Es un suceso admirable y vital de la historia misma del Verbo Divino, la cual en Jesucristo se inició y por él tendrá su complemento el día del universal retorno al primer principio. Entonces, acá el consejo se podría ampliar. Hay que abandonar el mito iluminista del progreso indefinido para advertir algo importantísimo, que el verdadero progreso consiste en regresar. Esta es la paradoja del sentido cristiano de la historia. En la historia, sub specie eternitatis, el verdadero progreso consiste en regresar, en volver por los fueros del origen, en cerrar la parábola y regresar a la casa del Padre, en construir y restaurar nuevamente el orden querido y creado por Dios. Si no, nos va a pasar como el hijo pródigo de la parábola. En la medida que nos apartemos del Padre, nos esperan las porquerizas. En la medida que nos acerquemos al Padre y regresemos al Padre, nos espera la fiesta. En la historia podemos elegir o encontrar el sentido de la fiesta regresando al Padre, y en eso consiste el verdadero progreso, en regresar, o en apartarnos de la casa del Padre y terminar en el chiquero, como terminó el hijo de la parábola. Han ido divagando entonces los consejos, el consejo de León XIII en su breve, el consejo o los consejos de Don Grayé, el consejo de Velo, el consejo de Pío XII. Y finalmente, vayamos a un consejo argentino que da el padre Leonardo Castellani. Dice Castellani, la inteligencia verdadera de la historia solo se da en aquellos que son capaces de vivir una situación pasada como propia. sea por conocerla por experiencia analógica, sea por tener capacidad potencial de vivirla. No es la simple compilación y ordenamiento de hechos, datos, documentos y fichas lo que da la clave de la historia. Me van a escuchar muchas veces hablar de este concepto porque es vital. Es decir, no es la simple compilación y ordenamiento de hechos, datos, documentos y fichas. La historia no es papelología. El sentido de la historia no está en la papelología, ni en la hechología, ni en la fenomenología. Y entonces dice Castellani, lo que da la clave de la historia, lo que permite entender la historia, es la intuición empática del alma de los agonistas. Los datos no componen la historia, solamente la intuición empática la divina. Es decir, que si el historiador no tiene ese don, si el historiador no tiene esa varita mágica, que es la de la intuición, para responder desde el pasado y para penetrar en el alma de los protagonistas y de los hechos del pasado, pues entonces el historiador no sirve y en el mejor de los casos solamente se podrá convertir en un hechólogo o en un papelólogo. Por eso no confundan historiógrafos con archivistas, no confundan historiógrafos con documentalistas. Y no es que no tengan importancia los archivos, tienen mucha importancia. No es que no tengan importancia los documentos, tienen muchísima importancia, muchísima. No es que no tengan importancia los papeles, tienen muchísima. Pero todo eso, que es importantísimo, está dentro de lo que se llama heurística. La heurística es el primer paso del procedimiento histórico. Y como la palabra de origen griego lo indica, significa búsqueda, hallazgo. Aquí es donde juega un papel importantísimo el papel. Es muy importante la heurística, pero no es lo más importante. La heurística no define a la historia, la heurística compone a la historia, es un constitutivo, pero la historia no es heurística. Y entonces, a la heurística se le debe agregar la hermenéutica. Es decir, la recta comprensión o interpretación. Para esta recta comprensión o interpretación es que están los consejos que yo les acabo de dar de la mano de los grandes maestros, León XIII, Pío XII, Don Granger, Vero o el padre Castellani. Son algunos consejos, no digo todos, pero algunos consejos dignos de ser tenidos en cuenta para que la historia no sea puramente mística, y para que nuestra hermenéutica sea recta. Estos consejos son pisoteados por los actuales historiadores. Por eso, cuando ustedes se vean enredados en una discusión histórica, y trato otra vez más de aplicar lo que estamos viendo al ámbito estrictamente práctico, lo primero que tienen que discernir es de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un ámbito puramente heurístico, a ver quién encontró tal papel, bien intencionadas y rectas, que a veces no se sostienen suficientemente por falta de suficiente papel. El famoso caso de la prima noche, de la primera noche. El que no ha escuchado esa mitología de que en la Edad Media el señor feudal tenía el derecho de parnada y entonces pasaba la primera noche con la prometida que al día siguiente se iba a casar. Eso es parte de la mitología anticatólica, anticristiana y antimedieval. Una recta interpretación de los hechos da como resultado otro tipo de interpretación. Sin embargo, esta recta interpretación, esta recta hermenéutica, a veces no se lo entiende demasiado por falta de una heurística, en este caso suficientemente abundante. Y otra, hay una gran cantidad de papeles, y papeles, y papeles, pero pésimamente interpretados, y entonces esos papeles confunden, pero no dan el verdadero sentido de la historia. Y entonces, ahora, para terminar esta primera parte, vuelvo a un texto de Don Granger. Creo que está este libro aquí, ¿verdad? Sí. Dice así: al historiador católico, las debilidades de los hombres de la Iglesia, los abusos temporarios, no lo asombran. Por porque sabe que el padre de familia ha resuelto tolerar la cizaña en su campo hasta la cosecha final. El trigo y la cizaña, pero esto hoy también está confundido, crecen juntos por amor al trigo, no por respeto a la cizaña. La cizaña no merece ningún respeto, el trigo debe ser amado. Y entonces están juntos hasta la siega final, porque Dios lo dispuso por amor al trigo, pero no son lo mismo el trigo y la cizaña, no son lo mismo. Crecen juntos, pero no son lo mismo. Y dice don Grande, pero sabe el historiador católico dónde se manifiesta la dirección, el espíritu de la Iglesia, su instinto divino. Lo recibe, los acepta, los confiesa valerosamente, los aplica en sus relatos. Por ello, el historiador católico nunca traiciona, nunca sacrifica la verdad, llama bueno a lo que la Iglesia juzga bueno y malo a lo que la Iglesia juzga malo. Una última cuestión es esta, que yo se la dije a ustedes ya, pero me van a permitir que se la repita, porque a veces conviene machacar los conceptos. Aquello de Chesterton, ¿usted es un escritor católico? No, soy católico, cuando escribo se me nota. Entonces, no es que uno tenga que ser un historiador católico, no hay un gremio de historiadores católicos. Uno tiene que ser católico y se le tiene que notar en todo, y por supuesto cuando hace historia, cuando escribe historia, cuando relata historia, cuando investiga historia. Y si no se me nota, me voy al infierno, porque no he seguido ninguno de los consejos de los grandes maestros para escribir la historia, para dilucidar la historia y para comunicar la historia. ¿Se entiende esto? Hacemos un brevísimo repaso antes del recreo. No es lo mismo la historia que la historiografía. La historia tiene un sentido. Es posible descubrir ese sentido. Ese sentido no lo ha inventado el hombre. Ese sentido viene impreso por Dios. El buen historiador es aquel que lo puede descubrir y que lo puede comunicar. Entonces habrá una recta historiografía, una genuina historiografía defensora de lo que realmente sucedió. Hay una diferenciación entre la historia ontológicamente entendida y la historia gnoseológicamente entendida. Es admisible definir a la historia gnoseológicamente como el estudio científico de los hechos específicamente humanos acaecidos. No es admisible, en cambio, reemplazar con esta definición gnoseológica la definición ontológica. Y menos cuando la definición gnoseológica es imperfecta, como la que trae la mayoría de los manuales dedicados al tema y que reducen la historia, aún como gnoseología, a una simple practicidad genérica, sin especificar de qué clase de hecho se trata. Porque aquí entra ya el problema del error del evolucionismo. De acuerdo con esta perspectiva, todo entra a la historia, todo. Las plantas, los minerales, los vegetales, los dinosaurios, etcétera, etcétera. Y todo esto tampoco se puede admitir. Entonces, sigamos estos consejos que nos han dado los grandes pensadores del magisterio de la Iglesia y no nos equivocaremos. Y cuando estemos enredados en una discusión, como les digo, hagamos los distingos del caso, antes de ir a la cuestión del detalle. Como por ejemplo esto que yo le decía antes, lo de la prima noctis. O sea, ¿dónde están las pruebas documentales? ¿Dónde están las pruebas documentales de que los señores feudales se acostaban con las novias o las prometidas de los vasallos? ¿Dónde están las pruebas documentales de eso? No existe, es una mitología, es una leyenda burda. Se ha repetido hasta el cansancio. Incluso en la película Corazón Valiente, que es una película buena, transmite un buen mensaje, aunque está llena de errores históricos, en esa película vuelve a aparecer el tema. Es buena la película, es recomendable, en medio de desastre de la cinematografía moderna, ciertamente deja un cierto ímpetu épico y lírico, pero está llena de errores históricos, y uno es ese. Y es un error burdo, inadmisible. ¿Pero por qué sucede? ¿Por qué sucede? Porque lamentablemente hay una hermenéutica defectuosa y no existe una suficiente audiencia que diga, señor, esto es falso. ¿Pero dónde está el documento que pruebe lo de la prima noctis? En ningún lado. Ningún lado. Y nada más que una leyenda lanzada al ruedo que hoy repiten los colectivos, los taxistas y los comentaristas del CIE. Bueno, vamos a recreo si no me van a matar.